La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles. Un fin de semana agitado, por lo menos para mí. El viernes a la noche estrené una obra de teatro en la Escuela Argentina de Psicoterapias para Graduados, Divanes de Palo, y el sábado estuvimos junto con Irene Antinori y la Fundación Pelota de Trapo en Red, que es una asociación marplatense contra el abuso sexual infantil, el MEPS, que es una organización estudiantil que ganó el Centro de Estudiantes de Mar del Plata. Estuvimos en una jornada muy importante que se llamó Cumpitas Nuestros. Cumpitas Nuestros, niños y niñas sin niñez. Pero además, en este fin de semana agitado, hubo un acontecimiento, nuevamente y por suerte, que es la Marcha del Orgullo Gay. Marcha del Orgullo Gay, que creo que habría que disecar, como propone Freud en un trabajo, la disección de la vida anímica. ¿Por qué marcha? ¿Por qué orgullo? ¿Y por qué gay? Es decir, ¿qué es esto que a los gays los mueve, los conmueve en su orgullo, que los lleva a marchar? Y para eso vamos a charlar con un referente del movimiento gay, yo diría el movimiento de derechos humanos en Argentina, que es el presidente de la comunidad homosexual argentina, César Sigliuti. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno, gracias por tu tiempo. Quería primero que nos hicieras una breve reseña de esta marcha. Sé que tuvo un alcance muy importante, pero sobre todo, ¿qué es lo que queda el famoso día después en relación a esto que decía la relación entre el movimiento gay y la defensa de los derechos humanos? Wow, mira, a ver, lo que queda primero es un sentimiento muy reconfortante, digamos, porque después de 23 años de trabajo y de hacer las marchas, y la primera la hicimos con Carlos hace, ya te digo, 23 años, y que cada vez que vos hagas la marcha y que hagas una convocatoria, tu propia comunidad venga y acepte la invitación sin ningún tipo de aparatos ni colectivos que van a buscar gente, sino de la manera más legítima, más espontánea, para participar de una marcha que tiene estas dos cosas, digamos, tiene el tema del reclamo y también el festejo. La verdad que es muy gratificante. Y es muy emocionante porque, no sé, yo ayer estaba en el cañón de la Chay y miraba para un lado y para otro y veía, pero una multitud de cientos de miles de personas. Y bueno, eso, digamos, que sobre todo que estamos construyendo comunidad en serio. Eso, diría que eso sería para mí lo más importante. César Sigliuti, Irene Antinori te saluda. Buenas noches. ¿Cómo estás, Irene? ¿Cómo estás? Yo lo que pude observar, porque este año desgraciadamente no nos pudimos acompañar, era... Iba a decir, los extrañé a los dos, pero la charla que el año pasado estuvimos mucho tiempo juntos ahí en la marcha, en la feria. Sí, pero bueno, por obvios motivos que ya los dijo Alfredo, estábamos en Mar del Plata. Pero bueno, este año, como todos los años, había mucho festejo, muchas vestimentas, mucho color, mucha alegría, ¿no?, en la lucha. Creo que los más notorio y lo más hermoso que se vive cuando uno participa es la hermandad y la alegría que transmiten de luchar. Bueno, a mí me parece que es muy importante. Lo que pasa es que cuando empezamos a hacer otras cosas, aparte de hacer consignas exclusivamente políticas y poner música, nos criticaron muchísimo, digamos. Y los primeros que hicimos eso fue la CHA, no sé, hace más de 10 años, suponete. Y nosotros también decíamos, nuestro festejo es también, es, creo que es el aspecto más revolucionario que tenemos, ¿no? Porque inclusive esto, lo que preguntaba primero Alfredo con respecto a lo que es el orgullo. Cuando estábamos con Carlos hace 23 años, y no sé, me acuerdo quién dijo primero, che, loco, hagamos una marcha, ya es hora de hacer una marcha acá en Argentina. Pero yo le dije, mira, pongamos marcha del orgullo. Y Carlos me dice, es muy fuerte, dice, la palabra orgullo, pongamos dignidad. Y era muy fuerte porque nunca se había dicho. ¿Entendés? Te dieron hace 23 años, digamos, había que poner orgullo a gay y lésbico. Y yo le dije, mira, con todo lo que nos costó y nos cuesta tener nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género, con todo este trabajo, si no sentimos orgullo, digamos, frente a ese sentimiento de vergüenza que quisieran imponernos, ¿qué otra palabra hay? Es orgullo, digamos. Bueno, y a partir de ahí, siempre fue, es y será el orgullo, que es nuestra mayor conquista. Porque mal puede hacer uno, o luchar, o pelearla, o bailar, o disfrutar, si no está orgulloso de sí mismo, o de sí misma. Pues es que esto que decís, no sé si te das cuenta de lo importante que es, ¿no? Yo siempre recuerdo la presentación del libro La Adopción, La Queda del Perjuicio, cuando fuimos convocados por Raíces Montero. Y yo decía que para mí, uno se siente orgulloso, en todo caso, o yo me imaginaba que el orgullo de ser gay tenía que ver no con serlo, sino con luchar para poder serlo, para poder ser reconocido, ¿no? Para luchar por los derechos de ser gay, ¿no? Y que creo que en la palabra orgullo, y estoy totalmente de acuerdo con vos, se une el tema de la dignidad, pero también el tema de luchar. Para que aquellos que no te permiten ser digno, poder luchar contra ellos, ¿no? Porque creo que la marcha del orgullo, más allá de esto que señala Irene, que es cierto, pero tiene un fundante de lucha, de pelea, ¿no? De enfrentar a la cultura represora, ahí donde se esconde, ¿no? Primero, yo siempre aprendo cuando te escucho, te cuento, siempre. Y a medida que estabas hablando, estaba pensando en eso, que es verdad, porque todos y todas la gente de nuestra comunidad sabemos de qué se trata. Nadie nació o se reconoció gay o lesbiana o travesti, transexual, intersexual, de una manera cómoda, fácil y agradable, por más de que haya pasado, o sea, te digo, 30 años de lucha y demás. Y me parece que tenés muchísima razón, porque es una forma de respuesta y de trabajo de activista, digamos, ¿no? De decir, bueno, esta es mi reacción y esta es mi forma de pelearla, ¿no? Exactamente. Hace unos meses estuvimos hablando con Pedro Paradiso Sotile, y porque en ese momento estaba bastante intenso una ofensiva que hubo de parte de algunos sectores en relación a homologar el encuentro gay, el boliche, el baile con la prostitución e incluso con la trata, ¿no? Hubo una ofensiva bastante fuerte, se cerraron algunos locales. ¿En qué quedó todo eso? Porque realmente parecería ser que hay situaciones que de pronto desaparecen, porque ahí la homologación de la condición homosexual con la condición inclusive de pedófilo, de prostitución, de tratas, en algunos sectores sigue siendo importante. Esas son cosas que uno las pelea todo el tiempo, las tiene que seguir todo el tiempo. Por ahora conseguimos que habilitaran el lugar y está ahora abierta. pero como vos decís, hay que estar siempre atentos, porque esas embestidas son constantes y permanentes y siempre van como descubriendo pretextos nuevos, pero que el sentimiento es exactamente el mismo, y que es el tema, viste, de la homofobia, de la lesbofobia y la transfobia. Que lo disfrazan con, no sé, nosotros en realidad estamos trabajando con el tema de la trata, y ahí en esos lugares hay trata de personas, como en otra época eran, no sé, los menores, después fue la droga, siempre los lugares de encuentro en nuestra comunidad van recibiendo acusaciones a medida que pasan las modas, digamos, de las persecuciones. Es lo que tenemos que hacer, digamos, además de ir por más derechos y por seguir el camino hacia adelante, defender, viste, lo que ya recorrimos, ¿no? Porque siempre hay algunos sectores que están intentando, bajo diferentes pretextos, cortarte los derechos y dejarte en el lugar de, no sé, de la marginación, de lo que sea, digamos, a causa de esta cosa que no se bancan, la diferencia, no se bancan que uno tenga otra orientación sexual o una identidad de género. Y lo vemos, qué sé yo, hace dos semanas con un conductor de televisión, con, bueno, en fin, todo el tiempo, ¿no? Con estos chistecitos que hasta recién en un programa de televisión alguien decía, no, pero yo no soy, no sé qué cosa, ¿viste? Como diciendo, yo no soy gay, como diciendo, es una cosa tremenda para mí ser gay, ¿no? Bueno, hay que seguir trabajando. Es que lo que pasa es que justamente poder reconocerse con una identidad distinta a lo que es y sostiene el patriarcado es muy fuerte, porque cuestiona directamente a lo que es el capitalismo, donde los cuerpos se cosifican. Y ustedes, al tener el orgullo de poder mostrarse como son, salen de esta cosificación de los hombres sobre las mujeres y muestran una realidad distinta. Y ahora va a venir un problema aún mayor, donde se va a cuestionar más las estructuras mismas del patriarcado, que es el matrimonio igualitario, que les va a habilitar a poder adoptar. Que de hecho ya hay muchas parejas homosexuales que tienen hijos, pero que esto sea legal va a cuestionar directamente al patriarcado. Creo que esta es una conquista muy importante de ustedes. Bueno, y aparte tenemos, además de muchas parejas, digamos, de gays que adoptan chicos, y muchas parejas lesbianas que recurren, por ejemplo, a la inseminación artificial, a la inseminación, etcétera, etcétera. Y ayer, cuando estábamos en el escenario ahí en el Congreso, había un montón de parejas lesbianas con sus niños y sus niñas, sus embarazos, y la verdad es que era una cosa increíble, ¿no? Y como vos decías, eso cuestiona el patriarcado y reafirma uno de los grandes valores que tiene la civilización, que es la diversidad, pero la diversidad en serio, digamos. No es la diversidad que uno dice, sí, diversidad, pero es la mía nada más. No, es la de todos, digamos. Entonces, y eso me parece que no solamente contribuye y ayuda a nuestra comunidad, sino a toda la sociedad. Bueno, César Cigluti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina. Yo tengo una idea que quiero compartir con vos. Me parece que sos la persona que, una de las pocas personas con las cuales se puede discutir estos temas, y es que cuando vos señalabas la sexo, transfobia, homofobia, etcétera, yo creo que en el modelo occidental y cristiano, que ahora ha vuelto a tener su hegemonía, ¿no? A partir de esta papamanía que estamos casi todos, en realidad hay una fobia a la sexualidad. Yo creo que la revolución gay, si se pudiera plantear en esos términos, tiene que ver con poner la sexualidad como algo en sí mismo, no supeditada a sacramentos amorosos, celestiales, hasta que la muerte los separe, o hasta que la muerte se encargue de separarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, creo, no te digo creo porque realmente no podría afirmarlo, pero que el orgullo gay también tiene que ver con plantear un nuevo paradigma respecto a lo que es la sexualidad y los vínculos, ¿no? No sé qué pensás de esto. Yo estoy seguro de eso. No solamente porque conozco y, no sé, todas las o muchas de las identidades y muchas de las expresiones y muchas de las prácticas sexuales que se reivindican ahora desde una identidad, por ejemplo, como, no sé, los BDSM o, no, qué sé yo, los poliamor, que son prácticas sexuales grupales, etcétera, etcétera. Y eso me parece que está muy bueno, porque enriquece. Y como también otras expresiones, qué sé yo, no sé, yo estaba en una reunión de la marcha y estaba mariconeando, porque mariconeo, porque me gusta y porque tengo ganas. Y uno me dice, no, pero no digas así, porque digo, mira, yo no trabajé en derechos humanos, digamos, para ser un gay neutro, casado con hijos. Ni yo ni nadie, digamos, nosotros no buscamos ni queremos imponer una manera de ser tampoco gay o lesbiana o travesti o transexual o bisexual. Si hay alguien que quiere ser muy viril o muy maricón, eso es lo que estamos defendiendo. Y si quiere tener hijos o si quiere estar enfiestado a las 24 horas, eso es lo que estamos defendiendo. Insisto, digamos, la diversidad es esa. Y no vamos a ser nosotros ahora los que querramos, digamos, imponer algunos modelos de ser, de identidades o de expresiones de nuestra comunidad, ni muchísimo menos. Por eso estaba bárbaro en la plaza, que cada uno estuviera chicas en tetas o gays vestidos de leathers o lo que sea, porque esa es la diversidad y esa es la riqueza, ¿no? Me parece. Si quedamos hasta todos vestidos con remeritas o saque corbata diciendo no, los gays, no sé qué cosa, de ninguna manera, no trabajamos para eso. Y nunca fue el objetivo, nunca. Vos a veces, a mí me haces acordar a un autor muy importante para mí, que fue William Reich, que justamente él hablaba que no hay revolución posible sino una revolución sexual, que justamente siempre lo que se reprime es la sexualidad. Entonces me parece sumamente importante lo que hacen ustedes, esto de decir, bueno, nosotros somos así. Nos tienen que aceptar porque somos parte de la sociedad y nos gusta esto. Y vas justamente defendiendo el derecho de la vida para ser vivida, no para sobrevivir, ¿no? Que tiene que ver con nuestra sexualidad, con lo que significa como objeto amoroso el cuerpo y los cuidados que queremos tener y cómo nos queremos. Entonces, por eso yo siempre los admiro y los respeto tanto. Y estoy tan hermanada con la lucha de la comunidad. Te voy a contar, porque mientras estabas hablando me acordé de algo, no sé si es una incidencia, Marcelo. Cuando fue la ley de unión civil, y nosotros nos unimos civilmente hace, qué sé yo, 10 años, nos invitaron a un programa en Estados Unidos que era, no sé, muy visto por toda la comunidad latina y demás. La conductora dice, bueno, y éramos todas parejas de distintos lugares de Latinoamérica. Y entonces dice, bueno, con esto de las parejas, no sé, cosa, la fidelidad. ¿Y cómo será la cara que nosotros pusimos con Marcelo? Que viene y dice, pero ustedes, ¿cuál es el concepto que tienen de la fidelidad? Que ustedes son fieles en la pareja. Entonces dice, mira, el tema de la fidelidad nuestra es el pacto que yo tengo con Marcelo, digamos. Lo que decido Marcelo y yo, esa es nuestra fidelidad. Y ahí no se mete ni la iglesia, ni mi mamá, ni mi papá, ni el vecino, ni al que le guste, ni al que no le guste, digamos. Y se quedó así como media sorprendida, porque bueno, es eso, digamos, si nosotros no nos enfrentamos también, digamos, a nuestra sexualidad y a la sexualidad, no lo puedes discutir con tu propia pareja, digamos. ¿Qué tipo de parejas tenemos, digamos, ¿no? Bueno, pero es que ahí está, esto parecen como las ruinas circulares, ¿no? Porque esto se engancha con que la concepción de pareja en la heterosexualidad en realidad es de pareja matrimonial. Y el matrimonio no es una decisión entre dos personas. Esto del pacto, el acuerdo entre vos y Marcelo, a nuestro señor le importa nada, ¿te das cuenta? O sea, los acuerdos vienen desde más arriba. No sé si te diste cuenta o si ya lo sabías, pero te lo informo. Entonces yo creo que esto, por eso digo que me parece importante pensarlo hoy como algo revolucionario, porque coloca el tema en la tierra, lo saca del cielo. Habría que abolir el sacramento del matrimonio, porque justamente por ese sacramento se han arruinado vidas de personas o hoy me enteré de una muy querida compañera, bueno, no importa, pero que bueno, que de pronto aparece una información clave en el momento del fallecimiento de un familiar, o sea, los secretos que se mantienen a veces justamente porque esta idea del sacramento, inclusive el sacramento ateo, ¿no? Porque hay sacramentos que son ateos, ¿no? Esta idea de la fidelidad, de la lealtad como una abstracción y que realmente está tan encriptada que, bueno, me alegro que hayan puesto caras de sorpresa y espanto, sí. Pero realmente es así, ¿eh? Contra eso ustedes luchan. Yo como heterosexual te lo agradezco, César. La cara de que respondimos en eso, porque decía, bueno, porque daba por sentado que existía, viste, como esta fidelidad, digamos, de un matrimonio, no sé qué cosa, digamos. Y para nosotros no, digamos, y además también hay que decir que esos pactos, digamos, uno los puede renovar, digamos, ¿entendés? No es que, bueno, decidimos ahora esto y esto es forever, digamos, para siempre, no sé qué cosa, de ninguna manera, porque las parejas también van, se supone que las relaciones se van enriqueciendo, se van nutriendo, bueno, qué sé yo, me parece que todo eso es bueno. Y me parece que lo otro, eso en comprometerse en cosas, ¿cómo te puedo decir?, que son así más del cielo, más de un sacramento, no solamente le hace mal a la relación, sino a uno mismo, ¿no? Porque termina siendo, qué sé yo, como o una vida paralela o un secreto que uno tiene que cargar, hasta en la intimidad de tu pareja, digamos, no. Tal cual. Bueno, pero ese es el tema, por eso creo que realmente plantea un... Bueno, Irene refería a un importante psicoanalista, discípulo maldito de Freud, Wilhelm Reich, que planteaba ya estas cosas en 1930, ¿no? Pero bueno, voy a empezar a trabajar por la marcha del orgullo heterosexual. Así que espero la verdad, que... te salía bueno, ¿no? Sí. Que hay que ver dónde se encuentran las dos marchas. Que se relajen un poco más, digamos. Yo creo que con un camioncito chico me alcanza, así que bueno. Bueno, César Cigluti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina. Un beso enorme para los... Un fuerte abrazo. Beso. Gracias. Chao, hasta luego. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Hoy es el Día de la Militancia, conmemora cuando Perón volvió a la Argentina en el año 72, obviamente un 17 de noviembre, y bueno, realmente sería un tema en sí mismo, quizá lo desarrollemos en el programa próximo, Sueños Posibles, esta concepción de la militancia referida a un liderazgo tan fuerte como fue el de Juan Domingo Perón. Recordemos que esa misma adhesión a este liderazgo, no sé si los oyentes recuerdan, algunos recordarán el famoso Lucha y Vuelve, después algunos escribían Lucha y se da otra vueltita, ¿no? Pero bueno, el Lucha y Vuelve marcó toda una generación que encontraba en el regreso del tirano prófugo, como decía el diario La Prensa, del líder en el exilio del movimiento peronista, una reivindicación absolutamente fundante, digamos, ¿no? La proscripción del peronismo durante décadas no podía continuar, y tenerlo a Juan Domingo Perón en la Argentina era una reivindicación muy importante del movimiento peronista. Por eso hoy es el Día de la Militancia. ¿Qué pasó con esa militancia cuando Perón volvió para quedarse y morir en nuestra patria? Bueno, todavía se sigue discutiendo y se seguirá discutiendo, pero es bueno que alguna vez podamos armar un programa con este tema, porque son de alguna manera cuestiones que convendría de alguna manera ya tener saldadas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el Día de la Militancia cuando ese Día de la Militancia es luego continuado con el Día de la Traición? Lo discutimos en otro momento. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? María del Carmen Verdú, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bueno, bien, en realidad bien, porque el fin de semana estuvimos en Mar del Plata con la Fundación Pelota de Trapo, en Red, que es una organización contra el abuso sexual, en una jornada que llamamos Cumpitas Nuestros, Niñas y Niños sin Niñez. Y esto tiene que ver, bueno, con, por un lado, la lucha de la Fundación Pelota de Trapo, de estas compañeros y compañeras de Mar del Plata que hace años vienen trabajando contra el abuso sexual infantil, y ahí estuvimos con Irene Antinori colaborando en esta tarea. Así que volvimos muy contentos porque fue una muy buena jornada. Volvemos a lo que pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano en relación a la sistemática, yo diría violación, casi planificada de los derechos humanos. ¿Y qué nos podés contar respecto a esto de, en los 15 días que pasaron de tu última columna? Bueno, una de las buenas noticias que tuvimos la semana pasada fue la absolución de los compañeros de ATE que estaban sometidos a proceso penal por un corte de calle en una movilización en el año 2012, donde ante la falta de cumplimiento de los convenios que había firmado el gobierno de la ciudad en materia de condiciones laborales, cumplimiento de las paritarias, etcétera, fueron desde el Ministerio de Planificación, su lugar de trabajo, hasta la Secretaría de Hacienda de la ciudad. Obviamente, al cruzar la 9 de julio, interrumpieron por un rato el paso del Metrobús, y allí entonces vino la causa contravencional contra dos de los referentes, Humberto Rodríguez y Mariano Escliar, fueron acusados de haber sido los cabecillas de esa interrupción del servicio público, que es una contravención y como tal tiene pena de multa, de días de trabajo comunitario y hasta de prisión. Pero lo interesante del día del dictado de la sentencia, más allá de la alegría de la absolución de los compañeros, con un excelente trabajo técnico, pero también acompañados por una enorme movilización ahí en Tacuarí 138, en la sede de los tribunales contravencionales, fue el momento en el cual el compañero Mariano Escliar, de ATE desde abajo, hizo sus palabras finales y explicó durante una larga exposición, de una manera realmente brillante, lo que algunos llamamos juicio de ruptura, es decir, la posición del imputado que deslegitima la acusación, mostrando el verdadero rostro, los verdaderos intereses que subyacen. Y él se tomó literalmente de las palabras de la fiscal, que había dicho al acusarlo y al pedirle una pena, que si bien el reclamo era legítimo y eso no estaba sometido a discusión, ella se veía obligada como fiscal a hacer un recorte de los hechos respecto de esos minutos que estuvo interrumpido el servicio, porque eso era una conducta típica, antijurídica y culpable. Y el compañero empezó explicando que justamente ese recorte es lo que muestra el interés puesto en juego en la acusación, no el interés individual de la fiscal en tanto persona, sino del Ministerio Público como rol, como parte, en este caso, a través de esa fiscal, de todo el sistema penal, del aparato represivo. Y realmente nos hizo sentir muy orgullosos a los que lo acompañábamos en una sala atestada de compañeros, de referentes de organizaciones, el repaso que hizo de cómo ese mismo Ministerio Público, por ejemplo, fue el que acusó, afortunadamente también con el resultado de una absolución, a los compañeros Diosnel Pérez y el Tano Narduli por los hechos del Parque Indoamericano, donde estaban acusados de ser los cabecillas de la toma de tierras, al mismo tiempo que es el mismo Ministerio Público que no promovió la acusación y toleró la absolución o la falta de mérito, según el caso, de los policías federales y metropolitanos que en esas mismas jornadas asesinaron a 3 personas. Y así fue desandando a lo largo de los últimos tiempos las distintas instancias en las que se advertía de qué manera ese recorte, como había dicho la fiscal, lo que exhibe es una justicia clasista, selecciona a sus víctimas porque se trata del enemigo interno que es necesario reprimir para mantener el control social, o porque es el trabajador organizado y consciente que es necesario reprimir para disciplinarlo. En relación a esto que decís, había un tema que realmente yo cuando lo escuché, yo creo que no lo hablé con vos, pero la semana pasada estuvimos entrevistando a Diego Morales, que es un abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, y yo le preguntaba cómo es esta argumentación de Berni, ¿no? Un aforismo implicado mío dice Berni y después morir. Bueno, te lo quería compartir. Volviendo a Berni, ¿cómo encaja este tema que señala Berni, que él interviene desde el Código Penal? O sea que en realidad el Código Penal lo habilita a desalojar por la fuerza cualquier interrupción de una ruta. Sí, claro que lo habilita, por cierto, y digamos de paso que, bueno, no es precisamente un integrante del CELF el que puede discutir mucho esas posiciones cuando subordinado a Berni hay una buena cantidad de funcionarios que provienen del CELF, como es el caso de Gustavo Palmieri, que es secretario de Bienestar del Personal Policial en la Secretaría de Seguridad. El CELF ha cogestionado el Ministerio de Seguridad desde su propia formación, incluso desde antes, cuando la Secretaría todavía estaba en el Ministerio de Justicia, antes de diciembre de 2010, pero a partir de diciembre de 2010 con una incidencia todavía mayor. Lo cierto es que Berni, al menos lo que vemos desde Correpi, si bien aparece con un discurso y con posiciones que muchas veces los propios integrantes del partido de gobierno o sus sostenedores o apoyadores críticos o como se quieran denominar, le genera cierta contradicción y salen a discutirle y salen a cuestionarlo, lo cierto es que Berni no hace lo que se le da la gana, ni contraviene la política general del gobierno nacional, ni mucho menos entra en colisión con los gobiernos provinciales o de las ciudades. El rol que tiene Berni, como lo tuvo Corach durante la presidencia de Menem, como lo tuvo Aníbal Fernández también Alberto Fernández durante el primer periodo del gobierno kirchnerista, es el de ser el lenguaraz, el que expone aquello que otros funcionarios del gobierno no pueden o no quieren decir o no les conviene decir de acuerdo a cómo vienen las temperaturas electorales. Lo que sí es evidente en este momento es que, como lo venimos conversando en distintas oportunidades, a partir del resultado electoral más reciente, donde quedó bastante en claro para el gobierno nacional que el discurso mucho más explícito de represión, de mano dura, de aplicación estricta del sistema penal para enfrentar la protesta social creciente ante el incremento del ajuste y la necesidad de los trabajadores de organizarse y pelear, tuvo un mejor resultado concreto en las urnas que el discurso oficial que venían sosteniendo desde algunos integrantes del gobierno con esto de la no represión de la protesta y demás. Y a partir de allí entonces se achicó la diferencia entre el discurso de Berni y el del resto del gobierno y se profundizó todavía más la dureza del de Berni. Bueno, María del Carmen Verdú, realmente te agradecemos mucho. Yo creo que este tema del discurso paradojal, ¿no? De por un lado defensa de los derechos humanos en el relato kirchnerista y por otro lado una permanente avallazamiento, inclusive desde lo más cotidiano, que pueden ser las formas concretas de vida. Yo, por ejemplo, no sé si hay que escribir algo o qué con este tema del Día de la Dignidad Villera o algo por el estilo, que creo fue aprobado un proyecto del diputado Larroque, algo así. Sí, realmente un tema para discutir y mucho, porque precisamente de lo que se trata es la dignidad de todos los hombres y mujeres y no de quienes seguramente no por placer personal tienen que transcurrir sus vidas en lugares abandonados por el Estado, hacinados, sin cloacas, sin agua corriente, sin gas, sin la posibilidad mínima de un espacio para el esparcimiento de los niños, y ni hablar de la carencia en materia de salud, de educación, etcétera. Pero justamente en relación a esto del cacareo oficialista en su defensa por los derechos humanos, el sábado pasado en la ciudad de La Plata estábamos en la Plaza San Martín en una actividad, un acto organizado por Correpi y las demás organizaciones que integramos la coordinación antirrepresiva de la zona sur, con miras al acto del 28 de noviembre, del viernes 28 a las 6 de la tarde en la Plaza de Mayo, donde Correpi va a hacer su habitual presentación del archivo de casos e informe de la situación represiva nacional. Y en ese acto, el sábado pasado, uno de los compañeros de Hijos La Plata, Julio, vos sabés que Hijos La Plata lleva un archivo, un arqueo muy preciso, muy prolijo del desarrollo de todas las causas de lesa humanidad, todas las causas vinculadas con la represión de la dictadura, y nos decía Julio, 11 años después de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, las condenas concretas que tenemos alcanzan a menos de medio represor por cada uno de los centros clandestinos de detención que hubo en nuestro país. Hasta ese punto es mentiroso el discurso. Menos de medio represor condenado por centro clandestino de detención. Bueno, María del Carmen Verdú, vos tenés una capacidad de llevar lo abstracto a lo concreto que realmente moviliza piedras. Así que te lo agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y nos encontramos en 15 días. Igualmente, Alfredo, un gusto. Hasta luego. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero no nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bueno, las charlas con María del Carmen Verdú siempre son muy aleccionadoras porque, como le decía ella, tiene una capacidad de ir de lo abstracto a lo concreto sin, por supuesto, dejar de tener una muy fuerte capacidad de teorizar o de conceptualizar o de hacer un análisis político, que eso es indudable, María del Carmen, pero a su vez lo lleva a un nivel de realidad concreta que es muy útil, porque realmente si a veces las palabras sirven son en esa función de encubrimiento. En nuestros próximos minutos vamos a tener un diálogo que yo esperaba hace mucho tiempo y que tiene que ver con temas que en este programa son de alguna manera los temas fundantes, ¿no? La lógica cromañón que inicia este programa, y después todo lo relacionado con el abuso sexual infantil. Y como hemos trabajado más de una vez, no se trata solamente del abuso sexual infantil, sino de ese continuum entre el abuso sexual infantil y el abuso político del adulto. Y de esto una de las personas que más conocen el tema, que más los ha trabajado, que más lo ha militado, que más lo ha investigado, es nuestro amigo y colega Jorge Garaventa. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Un gusto estar en comunicación con vos, con ustedes. Bueno, desde ya para nosotros también. Bueno, a través de Facebook, que es Fuente de Toda Razón y Justicia, estoy bastante al tanto de todas tus actividades en relación a esto. Quisiera una reflexión actualizada respecto al tema de cómo pensás vos hoy el tema del abuso sexual infantil y esto que siempre trabajamos juntos, su continuidad con el abuso político del adulto. Bien. Iba a partir, si vos me lo permitís, de una cuestión, porque básicamente el tema del abuso sexual infantil y su continuidad en relación al abuso político del adulto tiene que ver con esto, que yo siempre digo que me parece que es una de las pocas teorizaciones que en las que yo creo que he colaborado bastante, que es esto que terminé llamando de alguna manera el mito del abusador abusado, ¿no? El mito del abusador abusado, esto surge, Alfredo, el origen de esta reflexión tiene que ver con aquel curso que dimos en Mate Amargo hace unos cuantos años. Yo me quedé pensando después de ese curso en esta cuestión. Es decir, una de las reflexiones que yo creo que no son erróneas, sino que son tendenciosas, sostenía y en algunos sectores sostiene que el abusador de niños, el abusador sexual de niños, es en realidad alguien que ha sido él abusado cuando niño, ¿no? Entonces lo que yo empecé a ver, primero que eso no tenía ninguna correspondencia con lo clínico, sino todo lo contrario, es decir, que el quien ha sido abusado cuando niño, lejos de poder devenir en un abusador cuando adulto, al contrario, es un sujeto que es pasible de ser abusado en todas y cada una de las instancias de su vida, ¿no? Incluso en lo político, ¿no? Más allá de que además porta una especie de, ¿cómo podría decir?, de minusvalía defensiva, ¿no? Porque en realidad el abuso sexual infantil no procesado, una de las secuelas más severas que deja es esta cuestión de que psiquis arrasada es psiquis sin posibilidad de defenderse, y más en el reino de la sociedad capitalista, o como te gusta llamarlo a vos con muchísima pertinencia en relación a estos temas, en relación a la sexualidad represora, ¿no? Me parece que esto es el punto de partida. Y la otra cuestión, viste que se suele decir que hay una banalización en algunos sectores del tema del abuso sexual infantil, ¿no? Yo digo, hay una banalización siempre y cuando tomemos la banalización en el sentido que la tomaba Ana Arendt, por ejemplo, ¿no? Porque de lo contrario, estamos negando la otra cuestión, que es que cuando se banaliza, entre comillas, el abuso sexual infantil, lo que se está haciendo en realidad es desideologizar la actitud y la intención de aquel que está quitándole la severidad que tiene a un delito y a un avasallamiento tan tan tremendo de la niñez, ¿no? Eso me parece como para empezar, digamos. Hola, sí, Jorge Gabaravente, Irene Antinori te saluda. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo, en realidad, lo voy a correr ahora un poquito del eje de la discusión, porque hay un tema que hoy a mí me conmueve, y como ustedes ambos, Alfredo y vos, fueron gente que apoyó la lucha de los familiares de las víctimas de Cro-Magnon, que quiero que ustedes hagan una reflexión sobre la muerte de Chaván. Oportunísimo, vos sabés que por estas cuestiones de las, no sé si llamarlos casualidades, causalidades, lo que fuere, cuando llega la noticia de la muerte de Chaván, yo estaba a punto de dar una charla hoy en el simposio internacional que se hizo sobre las tragedias evitables, los 10 años de Cro-Magnon, ¿no? Y entonces estuve pensando un ratito si iba a hablar o si no iba a hablar del tema, y decidí que tenía que decir algunas palabras. Primero, a mí no me puso ni contento, ni contento ni triste. Lo que me pasó fue lo siguiente. Apenas se muere Chabán, me empiezan a llenar el celular de mensajes para avisarme, ¿no? Entonces yo decía, no se llenó el celular de mensajes cuando murió Mariana Márquez, que fue la primera madre que murió, ni cuando murieron las dos mamás exactamente en los días de las marchas, ni se llenó el celular por los 100 por los 100 padres y madres muertos, ni por los abuelos o por los sobrevivientes suicidados. No se murió por aquellos que deambulan sin destino, porque en realidad son como bombas de tiempo portando la crisis no resuelta de haber estado al borde de la muerte, de haber visto morir a sus amigos. Entonces yo digo, Chabán puede conmover la muerte como conmueve la muerte de cualquier ser humano y punto. Pero después lo cierto es que Chabán pudo despedirse de sus familiares, no sufrió ahogos, no murió en una apilado en un estacionamiento ni en la vejación de una morgue. Entonces lo que yo digo es, para mí, más allá de que puedo lamentarlo por sus familiares, que se van a sentir muy mal, etcétera, etcétera, pero en realidad sigue siendo de cualquier manera un paradigma de la enfermedad social. Es decir, sigue siendo un representante de aquello de los que se ufanaban con esta cuestión de lo cotidiano corrupto, la cosa de la cosa del reviente, la cuestión de las coimas, la corrupción empresaria. En definitiva, creo que Chabán era eso y no hay demasiadas razones para que deje de serlo porque haya muerto. Sí. La corrupción empresaria cómplice de la corrupción política. Exacto, exacto. En realidad, Cromañón fue de alguna manera una síntesis de la corrupción política, empresaria, y encima le agregamos la cultural, ¿no? Creo que eso fue lo que completó todo el panorama nefasto de aquel momento. Y esto lo representa Marciano. Yo, insisto, lo siento mucho. A mí no me alegra la muerte de nadie, realmente no me alegra. Alguna gente hoy estaba contenta, hoy estaban conmovidos. Y también es cierto que la muerte de Chabán, en relación a los familiares, va a traer algunas secuelas, en el sentido de que cuando pasan este tipo de cosas, conmueven, reviven, ¿sí? Y y digamos, dejan a la persona de nuevo en la soledad frente a su propio duelo. Esta cosa de luchar para que se lo condene a Chabán, para que se condene a Callejeros, para destituir a Ibarra, son de alguna manera actitudes, luchas que arman como una columna vertebral paralela. Cuando eso se cae porque alguna de esas luchas termina, ahí aparece una cuestión hacia la que hay que estar atento, ¿no? Esto lo planteo como psicólogo, además. Jorge Garaventa, con él estamos hablando. Bueno, para tratar de unir este tema que trae Irene con el tema del abuso sexual infantil, creo que hay un nexo que es importante, que vos has trabajado mucho, que es esto de que la víctima termina siendo victimario, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay una lectura que se va a imponer, que es que de alguna manera, a partir de la masacre de Cromañón, de la cual Chabán fue uno de los victimarios, ni el único, no sé si el más importante, pero victimario seguro que sí, pasa a morir, muere en las condiciones que murió, de un cáncer, preso, internado, etcétera, etcétera, y ahí pasa a ser una víctima él. Claro. Como que la muerte transforma al victimario en víctima, y la muerte transforma a la víctima en victimario. Por lo tanto, hay una lectura que seguramente va a surgir en algún momento, habrá que estar atento, de que no es que Chabán murió, sino que también fue asesinado, ¿no? Como una nueva víctima. Y creo que esto pasa también con las víctimas del abuso sexual infantil. Hemos comentado el artículo de Laura Goodman, en el sentido en que en su planteo, que a mí realmente me agarró de sorpresa, porque me estaban llamando a un programa de radio y yo no había leído lo que escribió Laura, así que tuve que medio improvisar, cosa que vos sabés que me encanta, pero bueno, tiene sus riesgos. Sí. De todas maneras, ahí parecería el niño abusado, el victimario del adulto que, como un acto de amor, quiere frotarlo, quiere acercarse y demás. ¿Vos pensás que hay una relación entre ambas cuestiones? Pero absolutamente, y también hay una relación en relación a los dichos de esta persona, en el sentido que en algunos, digamos, así como algunos salimos a plantear rápidamente esta cuestión, aclarar cuál era qué era lo que se estaba diciendo y qué era lo que se estaba tratando de aplastar con esos dichos, también hay, hoy veía que hay toda una corriente defendiendo la posibilidad de pensar distinto, ¿no? Es decir, como si propiciar, avalar, ensalzar el abuso fuera pensar distinto, en vez de entender que cuáles son las fuerzas que se están liberando cuando cuando se está avalando una cosa como esta. Pero hay algo, Alfredo, que yo necesito decírtelo en el aire. Yo no soy creo que no soy de halagar, porque sí, me parece. Pero a mí, esto lo he dicho, lo dije un montón de cursos esta semana, la lectura que vos hiciste del tema de este artículo, que ahora me vengo a enterar que lo hiciste casi espontáneamente. Al toro, como se dice en teatro, al toro. Bueno, me pareció de una precisión, porque esta cuestión de que en realidad es una emulación de un manifiesto pedófilo es absolutamente claro, y además le sacaste la inocencia al tema, porque acá apareció la cuestión de que, bueno, que por ahí, como ella quiere abarcar todos los temas, lo mismo que cuando apareció lo del juez Cárdenas con la denuncia el abuso de la denuncia de abuso en el año 2001, en realidad no son cosas ni descuidadas ni casuales, son posicionamientos intencionales que tienen que ver con el lanzamiento de políticas, ¿sí? Porque en realidad la sexualidad represora no se rinde, la cultura patriarcal no se rinde, los abusadores no se rinden, y hay toda una, así como nosotros intentamos armar redes, del otro lado hay redes de pedofilia, hay redes de pornografía, hay redes comerciales también. Sí, Jorge de la Venta, estamos totalmente de acuerdo. El tema es que yo creo que detrás de nuestra lucha, de la cual vos sos un protagonista insoslayable, yo creo que empieza a haber, hace ya varios años, como una especie de reafirmación de cierto discurso reaccionario de la derecha en relación a la sexualidad, ¿no? Exacto. Con lo cual el tema realmente se vuelve a complicar muchísimo, porque creo que realmente si alguien no puede hablar sobre sexualidad con ningún derecho es justamente los sectores más reaccionarios de la sociedad, de los que yo ya abarco más como cultura represora, que han hecho de la represión de la sexualidad y su degradación una especie de bandera insoslayable. Hoy hablaba con César Cigliuti y nos comentaba que en Estados Unidos le preguntaron cómo era el tema de la fidelidad en la pareja que él tiene con Marcelo, ¿no? Y ellos se sorprendieron de la pregunta, ¿no? Que no cabe esa pregunta, ¿no? Claro. Como que el tema de la monogamia, que sigue siendo una especie de lo no renunciable, del sacramento, es una de las fábricas más importantes de los que llamamos crímenes de lesa sexualidad. Bueno, el año que viene creo que vamos a hacer juntos un encuentro nacional de psicólogos implicados, ¿vos? Por supuesto. Ya me diste el sí, así que no me olvidaré de eso. Avanzaremos. Yo ya te di el sí y te agrego una cosa, Alfredo. Estoy trabajando seriamente en algo que vos me recomendaste hace 2 años. Todavía no terminé de encontrar la vuelta. Tomé el desafío cuando vos dijiste en tu programa en el aire, nosotros vamos a poder empezar a hablar de prevención en serio cuando tengamos en claro cómo se constituye la subjetividad del abusador. Estoy intentando trabajar en serio en eso. Bueno, muy muy importante, porque realmente creo que eso es un tema fundamental, justamente para no caer en algo que es de alguna manera también algo, un latiguillo de la derecha, que es la como que todo se arregle con el código penal, ¿viste? Exacto. Castigo, castigo, castigo y no se entiende nada. Te mando un fuerte abrazo, Jorge Garaventa, y el primer lunes de diciembre te invitamos a Ático, que hacemos nuestro programa especial en la cooperativa por nuestros 200 emisiones continuadas del programa. Así estaré. Un fuerte abrazo. Un abrazo grandote, cariño a Irene. Chau, gracias. Chau, chau. Se nos fueron los sueños posibles de este lunes 17 de noviembre. El próximo lunes es feriado, pero no para sueños posibles. El programa sale al aire, así que los esperamos. Felices sueños posibles, Irene, Braulio. Felices sueños posibles. Y Fernando también, aunque hoy no lo vimos casi pero nada. Pero como el sol siempre está. Siempre está. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.